prepárate mi institución. Júbilo a tu nombre, consagrada es tu razón. Gloria inmortal, San Francisco de Asís. Empuñamos tu bandera con amor y frenesí. Ondeando con orgullo nuestros sueños y esperanzas, verdad, disciplina y lealtad. Dios es nuestro amigo y su luz nos guiará. En tus recintos vive la creatividad. Ronda la armonía, fluye la amistad, arte, respeto, cultura y claridad. Dios es nuestro amigo y su luz nos guiará. Días excelentes nos comparten su saber, y el fervor y el entusiasmo brotarán de nuestro ser. Somos franciscanos y es nuestra misión llegar a la excelencia dando siempre lo mejor. Y somos franciscanos y es nuestra visión lograr que en el futuro haya paz e integración. Oh San Francisco, punto de encuentro del saber, eres presente, eres futuro de un nuevo amanecer. Eres aire puro, lleno de alegría, eres naturaleza, eres recreación, paisaje estimulante de mi superación. En tus recintos vive la creatividad, ronda la armonía, fluye la amistad, arte, respeto, cultura y claridad. Dios es nuestro amigo y su luz nos guiará. Días excelentes nos comparten su saber, y el fervor y el entusiasmo brotarán de nuestro ser. Y somos franciscanos y es nuestra misión llegar a la excelencia dando siempre lo mejor. Y somos franciscanos y es nuestra visión lograr que en el futuro haya paz e integración. Y somos franciscanos y es nuestra misión llegar a la excelencia dando siempre lo mejor. Y soy un franciscano y en mi corazón llevo a mi patria, que viva mi institución.